que hay un gen inteligente que es el que determina a una persona, pero eso realmente no está probado. Lo que sí se sabe es que traemos unos conceptos y unos principios que nos hacen entender nuestra realidad. Si no, un niño, cuando naciera, no entendería lo que le estaba pasando, de tal forma que llegaría a fundirse todo su sistema cognitivo. Incluso los filósofos han llegado a hablar de estos principios básicos que tiene un niño, ¿no? Kant escribía que por lo menos tenemos que tener en nuestra mente cómo funciona el espacio, cómo funciona el tiempo, porque si no, no podríamos entender cómo la realidad se nos plantea, ¿no? Cuando el niño nace, o la niña, se plantea una realidad que tiene que discernir, y eso lo hace a través de esos principios de programa que tiene introducido en su cabeza, en su cerebro. Bueno, no solamente en su cerebro, también partes de nuestro organismo tienen capacidades cognitivas, las yemas de los dedos, los ojos, los oídos. Tenemos capacidad de acumular información también que luego el cerebro procesa. Los modernos psicólogos cognitivistas, que es lo que está más de moda, el cognitivismo, ya sé que vais a pensar en psicología y penséis inmediatamente en Freud, los que conocéis un poco el tema, pero bueno, Freud el pobre ya está bastante superado. Y entonces los psicólogos cognitivistas son conscientes de que efectivamente venimos con ese programa dado y con ese programa analizamos la realidad. Si no tuviéramos un programa ya desde cuando nacemos, nuestros ojos no podrían ver, nuestros oídos no podrían escuchar. Todo eso tiene que ser procesado y para eso el cerebro tiene que tener ya unas bases desde que nace, desde que el niño se desarrolla, para que pueda realmente llegar a ser una persona. Por eso, una de las cosas que lo primero que el embrión va a desarrollar va a ser el cerebro, porque el cerebro va a ser el que va a determinar todo el resto de funciones de nuestro cerebro. Naturalmente, los psicólogos cognitivistas, que es una mezcla, luego vamos a explicar un poco, del conductismo y otras corrientes psicológicas, ellos tienen claro de que no nace uno con un programa y que ya no se puede cambiar. O sea, tú no naces con capacidad para ser listo y vas a ser listo. Eso va a depender de ti, el que desarrolles si vas a ser realmente listo o no. Entonces, hay una parte que está efectivamente dentro del programa base, pero luego hay que desarrollar una serie de principios que en un momento dado pueden torcerse también. Por eso es tan importante que al niño no solamente se introduzca al mundo con ese programa base, sino que luego hay que darle otra serie de principios que va a ir desarrollando a lo largo de su vida. Y eso es muy importante. Por eso la psicología llega a la conclusión de que todas las conductas son aprendidas. Y esto lo quiero subrayar porque esa es la parte conductista de los cognitivistas. Es decir, todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que tienes en tu mente sobre la realidad tiene que ver con las cosas que has aprendido. Luego lo vamos a ver, pero podemos adelantar que, por ejemplo, funciones como la realidad o la identidad sexual o la idea de género es una idea que se aprende, no es una idea que se hereda, como nos están diciendo ahora. Ningún psicólogo en su sano juicio diría que eso se nace, ¿no? El hecho de decir se nace homosexual no es verdad, no hay ninguna prueba de esto, todo lo contrario. De lo que hay prueba es de que esa conducta también es una conducta aprendida, como el resto de conductas que hacen que nos movamos, estudiemos, nos informemos, aprendamos, conozcamos nuestro entorno, etcétera, etcétera. Ya Jung, diciendo bien en alemán, porque ahora sí que he aprendido alemán, Jung, que era un discípulo de Sigmund Freud, él ya decía, pues sabéis que Freud era el padre del psicoanálisis, observó que el niño no viene en blanco, lleva grabados ciertas tendencias, como ya habíamos dicho. Nos recuerda algo que dice el salmista, ¿no? En el Salmo 51:5. Y aquí en pecado me concibió mi madre. Claro, algunos pueden pensar que este pecado se refiere a las relaciones que dieron lugar a que naciera un niño. En esa idea puritana que la Iglesia Católica introdujo, influido por un pensamiento greco-latino. Pero no se refiere a eso. Se refiere que nuestro pecado se ha transmitido desde Adán, se ha transmitido de padres a hijos. Por lo tanto, hay un programa base que ya viene defectuoso de fábrica. Y ese programa defectuoso de fábrica es el que hace que nuestras tendencias sean siempre el pecado. El pecado es algo que parece inevitable, porque está ahí, en ese programa base. Ahora, lo que hace el Señor es resetear todo el programa. ¿Sabéis lo que es resetear? Que ya no estoy hablando con gente que no entiende, ¿verdad? Eso de los ordenadores ya. Pues resetea el programa. ¿Y qué hace? Que nos da la posibilidad de que otros principios sean colocados en nuestra mente, en nuestro cerebro, y nuestra capacidad cognitiva cambie, de forma que podemos adaptarnos de manera diferente al medio en el que nos movemos. Entonces, cuando está diciendo esto el salmista, se refiere a que nosotros hemos nacido en pecado. Hemos nacido en pecado. No es que el pecado lo hayamos aprendido, sino que hemos nacido en pecado. Y eso lo vamos desarrollando de manera que cuanto más crecemos, más nos hacemos unos expertos en el pecado. Y de forma que llega un momento en el cual el pecado toma dominio de nosotros y muchas veces somos incapaces de acabar con él. Después el niño de este programa que hemos visto se desarrolla. Y esto es lo que la psicología llama patrones de conducta. Es decir, hay patrones que heredamos en nuestra sociedad, hay patrones que heredamos de nuestros padres, hay patrones que heredamos de los que nos rodean. Estos patrones, que eso sí que es interesante en el pensamiento de Freud, era el superego. Es decir, aquellas cosas que se nos han enseñado desde que éramos pequeños y que entendemos que son malas. A nosotros, nuestros padres, a lo mejor nos enseñaron desde que éramos pequeños, no tienes que ser un racista. Y entonces tú eso lo tienes tan impregnado en tu propio ser que cuando en ti hay algún pensamiento racista, lo echas fuera pensando que efectivamente está siendo en contra de tu naturaleza, aunque en realidad ha sido algo que has aprendido por parte de tus padres. El superego, o el superyo, puede convertirse en una autoridad absoluta, de tal forma que puede incluso llegar a frustrar o a estropear la vida de una persona. Si tú una persona, por parte del superego, que es lo que va a meternos pues nuestros padres, las escuelas, el Estado, la televisión, ahora las tablets, los teléfonos móviles, nos van a decir una serie de cosas. Si vamos en contra de eso, nos vamos a sentir mal. Nos vamos a sentir mal. Por eso la gente se va adaptando a todo lo que la sociedad nos va dando. Y vamos aceptándolo porque eso es parte del yo que se nos ha sido impuesto. No podemos evitarlo. Tendríamos que hablar luego del yo y del ello, pero no voy a entrar en eso porque esto no es una clase de psicología. Sino que la idea principal es que entendamos que el ser humano nace con propensión al pecado. Y eso puede ser cambiado con el poder de Jesús. Pero a la vez tenemos que ser muy conscientes de que hay algo impreso en nuestro cerebro, que es el superego, que nos hace determinar aquellas cosas que son correctas e incorrectas al margen de la Biblia. Por eso cuando uno se convierte, hay cosas que ve pecado pero que la Biblia no lo son. O al revés, ve cosas que no son pecado cuando la Biblia sí lo son. Por eso tenemos que hacer una purificación, un filtro, que esto se hace a través del estudio de la palabra, que es la que nos va a dar los patrones o las bases para realmente crear un ego correcto. Skinner, el que tiene la cara más simpática de todos estos tres, Skinner, el psicólogo que más ha influido en la psicología infantil, porque Skinner hizo muchos experimentos en cuanto a la conducta. Esto es muy interesante, porque conociendo la conducta, cómo funciona la conducta, podemos dirigirla hacia un sitio o hacia el otro. Eso lo saben muy bien los expertos en imagen que asesoran a nuestros políticos. Saben lo que tienen que hacer, porque nosotros estamos acostumbrados a una serie de efectos en nuestra vida que deben producir, por tanto, unos resultados. Es decir, si yo soy un político y quiero alcanzar a los jóvenes, no puedo ir con corbata, chaqueta bien peinado y con cara de capitalista. Ya sabéis lo que dice esa frase. Cuando uno es joven, es comunista. Cuando se hace viejo, es de derechas. Porque las cosas se ven de manera muy diferente cuando uno es joven a cuando tienes esa edad, ¿no? Entonces tú sabes que, sin embargo, si tú vas a dedicarte a un señor más señores mayores, tú no puedes ir con pinta de joven, imberbe, que no sabes muy bien de qué va la vida. Porque no te van a votar, porque van a pensar, este hombre no sabe a lo que se enfrenta. Entonces es mejor buscar un señor que tenga aspecto serio, ¿no? Que parezca que realmente sabe y domina la experiencia de la vida y podrá asesorarnos y ayudarnos. Bueno, Skinner estudió mucho este tema y consideró que, desde luego, que el niño debería, para que se desarrollara en total libertad, lo que había que hacer es dejarle hacer lo que le diera la gana, lo que quisiera. Porque Skinner entendía que cada vez que frustramos a un niño o le decimos que no a un niño, lo que estamos consiguiendo es que ese niño cree en sí un estado de frustración, un estado, yo voy a llamar incluso, de castración, en el cual llega a pensar que no es capaz de hacer algo o no tiene entendimiento de las cosas, o etcétera, etcétera. Sin embargo, nos encontramos que efectivamente el niño, cuando va recibiendo una serie de cosas de esa información, puede ir desvirtuándose. De hecho, hay niños, sabéis, que tienen una educación, otros que tienen otra. ¿Sabes cuando hay un padre que ha educado bien a sus hijos? Cuando veis cómo contesta ese hijo, ¿no? Por tanto, efectivamente, la conducta que vamos transmitiendo a nuestros hijos puede llegar a convertirse en la dirección de la vida de ese hijo. Y por eso cuando a un niño le decimos que sea absolutamente libre y que haga lo que le dé la gana, lo que estamos consiguiendo es que entienda que en la vida él puede hacer lo que le dé la gana. Pero eso para Skinner era un ideal, eso sería bueno. Porque así no creamos personas frustradas o castradas, sino personas que realmente viven la vida para disfrutarla, porque son capaces de entender que no tienen limitaciones. Bueno, yo no estoy diciendo que hagáis eso. Porque desgraciadamente, desde Skinner hasta aquí, los psicólogos han evaluado, ha pasado por los psicólogos cognitivistas, el conductismo, se ha llegado a darse cuenta de que efectivamente un niño, si tú le dejas hacer lo que quiera, va a ser infeliz, porque no tiene control de sus propias limitaciones. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Ahora es cuando los psicólogos dicen, ya no podemos pensar que los niños hagan lo que quieran. Yo hace 20 años esto es lo que oía en la radio, en la televisión, en los medios. Los niños no hay que frustrarlos, no hay que coartarlos. Cuando vine a Alemania me dijisteis que muchos alemanes tratan así a sus hijos, ¿no? Que hagan lo que quieran, que no se les, en ningún momento se les corten las cosas que quieran hacer. Y si bien es verdad que efectivamente debemos no ser tan limitativos como para evitar que el niño se desarrolle, tampoco podemos ser tan abiertos como para conseguir que el niño se frustre. Y eso es lo que los psicólogos ahora están diciendo, por lo menos en España. Aquí yo como no entiendo alemán y menos psicología, pues imaginaos para entenderlo. Pero ya en España se está hablando de que a los niños hay que darles límites. Eso a Skinner se le había caído más el pelo todavía, ¿no? ¿Eh? O sea, eso de que haya límites, poner límites a los niños, sí. Hay que poner límites, porque hemos visto que el niño sin límites se convierte en un absoluto, completamente, un ser completamente frustrado e incapaz de enfrentarse al mundo. Bueno, aquí os estoy metiendo todo este rollo. Efectivamente, todos los principios que nosotros analizamos y que la psicología ha descubierto, hemos visto que en la Biblia están hace muchos años. Y es triste ver que en ese orgullo humano de decir nosotros lo hemos descubierto todo ahora, pues ahora vienen diciéndonos que son descubrimientos de la ciencia. Cuando la Biblia hace muchos años nos ha dicho qué debemos hacer con nuestros hijos. Y esto es muy serio, porque es triste ver cuando una persona viene a la iglesia porque se enfadó un día con el pastor o que no le gustaba cómo era la cosa y se marchó con su hijo pequeño y ahora cuando ha crecido vuelve a la iglesia, vuelve él solo porque ya el hijo no quiere saber nada. Por eso es muy importante el papel que se nos da, porque al ser padres tenemos una gran responsabilidad con nuestros niños. Yo me alegro de ver a muchos padres aquí que tienen esa responsabilidad. Pero me preocupa de aquellos padres que no la tienen y confunden su deseo egoísta de sentirse bien con la necesidad que su niño tiene de recibir el mensaje correcto. Porque si no se le mete el programa correcto en su vida, va a ser un desgraciado. Va a ser un desgraciado. Por eso, aunque se nace con tendencias, sabemos que esas tendencias pueden modificarse, porque los mismos psicólogos nos lo dicen, pero para eso necesitas que se les dé un código de conducta correcto con el cual puedan ellos saber qué deben hacer en la vida. Porque si ahora mismo, tú que eres creyente, no tienes tantos problemas. Si tu hijo te pregunta por una cosa, tú vas a la Biblia y dices, la palabra dice esto. Pero un señor que está ahí fuera, lo único que puede hacer es creer lo que le van diciendo cada día. Y la ética ha cambiado estamos ya en el siglo XXI, en el siglo XX, eso ha cambiado todos los días. Y todos los días se enseñaba una cosa acerca de cómo debía educarse a los hijos. Y todavía eso sigue, porque no sabe muy bien lo que hacer. Si un día tu hijo te dice, papá, ¿puedo fumarme un porro? ¿Sabéis lo que es un porro? Hachís, cannabis, no sé cómo se llaman, muchos otros nombres que se le dan. Bueno, cigarro, no, eso es un puro. El cannabis, el hachís, la marihuana, es verdad, se me olvidaba ese nombre también. En cada sitio se dice de una manera, ¿no? La María, dice en otros sitios. Si te viene y te dice, papá, ¿puedo fumarme un porro? ¿Tú qué le dices? Claro, aquí todos inmediatamente, con los patrones de conducta que hemos recibido, vamos a decir, no, hombre, sabes que esto no es bueno, es malo para tu salud, tal, tal, tal. Si eres cristiano, le dirás, mira, la Biblia te dice que debes ser libre, que no está dominado por ningún tipo de droga. Pero si es un señor que no tiene ni idea, ni tiene principios morales claros porque le han dicho 100.000 mensajes, va a decir, pues hijo, en realidad no lo sé. Puede ser malo para tu salud. Ah, pero papá, yo cuando lo fumo estoy como una moto. Estoy súper feliz. Yo cada vez que me lo fumo que se me quitan todas las inhibiciones. Saco a bailar a las chicas, no me preocupa hablar en público, estoy con la gente tan a gusto. Bueno, cuando se acaba el porro, el efecto del porro, pues claro, me caigo al suelo, pero tengo la cama. Llego a casa y me meto en la cama y ya al día siguiente hasta que me fume el siguiente porro. Nosotros tenemos unos vecinos que parece ser que alguien les ha dicho que no fumen tantos porros. Pero había un momento que salías al pasillo y es que tú mismo te drogabas. Por eso parecía que cuando salíamos éramos más felices. Ahora, ¿es verdad? No. Sabemos que el porro es malo. Ahora, tiene que llegarte un señor decirte que es malo para la salud para que dejes de tomarlo. O te llega un niño y te dice, mira papá, he conocido una chica, ¿me puedo acostar con ella? Y entonces tú llegas a la Biblia, que eres cristiano, y dices, mira, la Biblia te dice que tienes que esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales. Pero si no eres cristiano, no tienes una valoración moral o un superego muy fortalecido porque hicieron tus padres caso de Skinner, entonces resulta que en un momento dado le dices, pues mira chicos, si tú te gusta la chica y sois felices, entonces el chico se va a vivir con la chica. Y la chica se queda embarazada. ¿Y sabéis lo que ocurre? Como en las películas. Chico se va con niño, chico se va por ahí. Y se queda la chica con el chico. Normalmente. Porque los efectos por los cuales Dios inventó el matrimonio es para dar seguridad. Para que un niño nazca en seguridad. Y eso, claro, los psicólogos lo dicen. Pero, claro, es que cuando uno es joven... Sí, pero cuando es joven, ¿cuántos desgraciados dejas en el camino? ¿Cuántas mujeres embarazadas se quedan en el camino? Bueno, todavía tenemos el aborto. Claro, sacamos otra ética porque tenemos que tapar y parchear la anterior. Ahora viene el aborto. Bien, pues muy bien, entonces que la niña aborte. Y así él se quita el problema y ella se quita el problema y pueden vivir su vida otra vez felices. Pero ahora, ¿qué pasa con el sentimiento de culpabilidad que va a tener la chica? ¿Qué va a pasar con la salud de la chica? ¿Y aquello que le va a pasar al chico, que va a pensar que cualquier chica es simplemente algo para sentir placer y pasarlo bien? Por tanto, nosotros aplicamos principios, pero la gente no los tiene. Por eso es muy importante lo que hacemos con nuestros niños. Y la Biblia nos habla mucho de este tema, porque es importante. Yo creo que un niño, los que tenéis el privilegio de tenerlos, tenéis una gran responsabilidad. Porque se os han dado para que los cuidéis, para que los tratéis, para que los eduquéis y para que lleguen a ser hombres y mujeres de Dios. Que en el camino les vais a librar de un montón de frustraciones y de dolores. Pero es vuestra responsabilidad. Vuestra responsabilidad. También de la comunidad. Cuando hacemos una presentación de un niño, ya sabéis que comprometemos a la iglesia. Vamos a ayudar a ese niño, pero el principal responsable de la vida de ese niño vas a ser tú. Eso no quiere decir que él no tenga responsabilidad, claro que sí. Pero eso queda de su parte. Lo importante es cumplir la nuestra propia. Vamos a ir a Efesios 6:1-4 y vamos a usar de texto base para ver lo que la Biblia nos dice acerca de cómo debemos educar a nuestros niños. Fijaos que aquí Pablo está hablando a los hijos. Esto es curioso porque los bebés no saben leer. Bueno, algún niño superdotado es probable. Pero los niños normalmente no saben leer. Por tanto, ¿a quién se está dirigiendo Pablo cuando dice hijos? Allá maduritos. O sea, ya jóvenes con capacidad para comprender lo que se estaba diciendo. Le dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, yo ya no, porque mis padres ya fallecieron, pero todavía los que tenéis padres, todavía tenéis esta obligación. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, por un lado, lo que es la disciplina, que ahora lo miraremos un poco más, y luego la amonestación, que es hablarles del Señor. Hablarles del Señor. Yo sé que los hombres somos tremendamente tímidos, en muchos casos, y nos gusta hablar poco, pero nuestra influencia en cuanto a los niños es fundamental. Por eso es muy importante que nosotros seamos los primeros que les hablemos en el Señor, les amonestemos en el Señor con la palabra de Dios. Vamos a ver la segunda parte, la relación de los padres y los hijos. La relación de padre-hijo debe ser de autoridad. Me preocupa muchas veces aquella madre que dice, yo es que soy amiga de mi hija. Si la amistad se supone de por la confianza, ok. Pero si la amistad supone que ella no va a entender que tú eres su madre o que tú eres su padre, o él no entiende que tú eres su madre o eres su padre, eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que tú eres el padre, la madre, y ellos son los hijos. una gran cantidad de enfermedades psicológicas nacen precisamente de la falta de la autoridad paterna, del amor del padre. Y voy a incidir en esto del padre porque el padre es el que se inhibe mayormente en cuanto a la educación de los hijos. Una posible causa de la homosexualidad, como estudió Freud, puede ser esta. Es decir, que los papeles del padre y de la madre no estén correctamente colocados en la familia. De tal forma que el niño, que hasta los 7 años tiene un proceso en el cual va luego a ir desarrollando 7 o 8 años, hasta dónde va, cuál va a ser su sexualidad, va a depender mucho de lo que vaya a ver en la pareja de sus padres. Si el padre es un padre que pasa de todo, como decimos en España, calzonazos, que le da igual todo, que más o menos lo único que quiere es que le dejen cuando vea ver la televisión y que le dejen en paz. Y tenemos una madre superprotectora, con mucha autoridad, con una autoridad casi masculina, lo que vamos a encontrar es que el niño va a tener una idea equivocada de la sexualidad a la que quiere pertenecer. Eso lo estudia Freud, no lo estoy diciendo yo. Claro, ahora, el movimiento del LGTBIQ y no sé cuántas letras más, ahora lo que dicen es que Freud está pasado de moda, ¿vale? Pero sus investigaciones están ahí. Y muchos psicólogos no se han atrevido a decir que no es así. Lo que pasa es que cualquiera se atreve a levantar la mano contra los movimientos LGTBIQ y demás letras, ¿no? Por tanto, es muy importante, pero ya no solamente eso, sino sus relaciones de vida de pareja. Si una idea equivocada hay acerca de la familia, si el padre es un padre maltratador, todo lo contrario, un padre abusivo, un padre que se basa en una autoridad que él piensa que simplemente es por ser el padre, podemos conseguir que el niño, y de hecho se repite el patrón de conducta, el superego, se repite en ese niño después, siendo también él un maltratador. Así que imaginaos la importancia que tiene que en los primeros años de vida ese niño entienda cómo debe hacer las cosas. Por eso nos dice aquí el apóstol Pablo que debemos hacerlo, como nos explica, de una manera muy concreta. Pero además nos dice que lo hagamos con justicia y amor. ¿Cómo se juzga a un niño, cómo se le enseña a un niño o cómo se le trata a un niño con justicia? Pues si hay disciplina, que sea algo equilibrado. Naturalmente que el niño debe ser disciplinado, porque él no entiende, volvemos al programa de ordenador, él no entiende lo que es bueno y lo que es malo, tiene que aprenderlo. Y eres tú y tu esposa, o la esposa y tu marido, el que tiene la obligación de plantearle qué es el bien y qué es el mal, porque él no lo sabe. Y si esperas que él lo aprenda por sí mismo, lo único que vas a conseguir es que vaya dando palos toda su vida, porque no va a saber hasta que tenga 80 años qué es lo bueno y lo malo. Entonces, colocar a un niño ante el riesgo de tomar decisiones en cuanto a su propia vida es un riesgo muy grande, porque el niño posiblemente tendrá 50.000 influencias y ahora más, porque ahora tiene YouTube. ¿Eh? Y en YouTube va a saber lo que tiene que hacer. Y si no se lo dices tú, se lo va a decir YouTube. Y lo malo de YouTube es que se lo va a decir mal. Se lo va a decir mal. Y por mucho que se prohíban los teléfonos móviles, y por mucho que se intente, eso es poner puertas al campo. Sabemos perfectamente que los niños tienen capacidad de acceso a cualquier medio de estos en los que ahora mismo nos vemos en nuestros ordenadores, ¿no? A través de la Internet. Ahora, también amor, es decir, dar prioridad al sentimiento positivo hacia el niño y no un sentimiento negativo. No castigar por demostrar que tú eres el que mandas o porque estás harto del niño, ya. Porque es verdad que a veces el niño se pone de tal manera que lo que te dan ganas es dar un cachete y que se calle. ¿No? Yo no he sido padre, pero he visto muchos padres. Y a veces estás en una casa y el niño es la cosa más molesta que hay. Y te desquicia los nervios. Y la idea es, te desquicia a ti porque piensas que está molestando a la visita y mosquea a la visita porque está pensando que el niño es insoportable. Y lo que pasa es que el niño está intentando encontrar su lugar y para eso utiliza aquellos medios que tiene. Él tiene que saber hasta dónde puede tirar de la cuerda y qué es lo que puede saber o no saber. Y la única manera que tiene es pues, la experiencia y el aprendizaje, nada más. Por eso tú tienes que estar ahí para decirle lo que tiene que hacerlo, pero entendiendo que es un niño y la edad en la que tiene. Por eso a un niño se le debe castigar. ¿Cuándo se le debe castigar a un niño? Bueno, ahora lo explico. Primero vamos a ver a cuándo no se le debe castigar a un niño, que es quizá más fácil así. Cuando te tiene harto, cuando ya no le aguantas más, ahí no debes castigar al niño. Seguramente que te pasarás con el castigo. Y eso el niño lo va a entender, que le castigas por algo que no es justo. Dos, cuando antes no le has castigado por la misma acción, porque le mandas un mensaje equivocado. Por eso es tan importante que tengamos claros nuestros principios al tener un niño. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar al niño? Es curioso porque cuando salen parejas de novios, yo les digo, aparte de que tenéis que hablar, evitar los sitios oscuros, no estar en los sitios solos y tal, también les digo, y hablar de lo que queréis hacer con vuestros hijos. ¡Ah, pero eso es muy pronto y todavía nos queda! Tenéis que saber muy bien si los dos vais a estar de acuerdo en lo que vais a hacer con vuestros hijos. Porque los niños son niños, pero no son tontos. Y saben perfectamente qué lado deben aprovechar para conseguir lo que quieren. Porque quieres o no, los niños lo que pretenden es conocer el mundo. Y para eso quieren ser los dueños de él. Y como decía un psicólogo amigo mío, los niños nacen con un bigotito así. ¿Sabéis quién llevaba el bigotito así? ¿No? Podéis ir a Google y poner bigotitos así. Cuando el niño no entiende por qué le pegas, tampoco debes castigarlo. A veces dices, ¿por qué el niño se ríe cuando le pego? Si es que no te entiende. Piensa que es un juego. Y aunque le haces daño, eso es lo que menos le importa. El daño físico no es lo importante. Lo importante es que estás con él. Y hay muchos niños que lo buscan. Si me pega, me hace caso. Está mi padre atento a mí o mi madre está atenta a mí. Ahora, ¿cuándo debe ejercerse el castigo? En el momento en que el niño ha hecho lo malo. Pero no con rabia. Es ver lo que ha ocurrido. Incluso debes sentarte con el niño y explicarle. Has hecho esto y vas a tener esta disciplina. Por eso, claro, en la Biblia oímos lo de la vara. Lo que pasa es que cuando dice lo de la vara, y que lo vamos a leer, cuando dice lo de la vara no está hablando de niños. Están hablando ya de un tío de 20 años. Así que si tienes 20 años, en aquel entonces tu padre, si no haces lo correcto, habría cogido la vara y te hubiera dado. ¡No un niño! Entonces, cuando leemos aquí lo del niño, pensamos que se trata de un niño por la edad. Pero no es cierto. No es que cojas a un niño porque no entiende y te lías a darle palos porque no vas a conseguir absolutamente nada. Absolutamente nada. Tiene que entenderlo. Por eso tienes que explicarle cuál va a ser su castigo. ¿Por qué se le va a dar el castigo y en base a qué se le da el castigo? Según la edad, debe razonarse o no razonarse. Es decir, a un niño de 2 o 3 años no puedes razonar con él. Y no riáis, porque yo he visto ahí a padres, ¿entiendes por qué estamos haciendo esto? Debes entender que has hecho algo incorrecto y, por tanto, lo que yo tengo que hacerte es castigarte con 2 golpes de vara. Que sepas que, aunque tu madre y yo te queremos mucho, ya en la segunda vez que estás intentando, el niño ya está mirando para otro lado, porque no te entiende. Entonces, a medida que va creciendo, debes dar más explicaciones o menos. Si un niño es muy pequeño, lo único que tienes que hacer, lo siento, pero te has portado mal y ahora no vas a tomar tu dulce o lo que sea, ¿no? Ahora, cuando un tío tiene 20 años, esperando que no se defienda porque es un hijo obediente a la palabra, pues con la vara. Pero eso es cuando se tiene que utilizar la vara. Ya os digo que no es esa edad que nosotros pensamos. También sin abusar, no se debe castigar por cualquier cosa y momento. Tampoco el castigo debe ser necesariamente pegarle una paliza al niño, que desgraciadamente ha sido lo que tanto ha hecho la sociedad, no por culpa del cristianismo que no enseñó tal cosa. Porque quienes enseñaban esto eran los griegos y los romanos. Y como siempre los cristianos, como no somos demasiado listos, nos hemos mezclado con el paganismo y hemos conseguido que enseñemos cosas que no son las que dice la Biblia. Y de ahí nació la Iglesia Católica. ¿Y qué ocurre? Pues que sí, ahí no hay tanto problema para castigar y pegar. Claro, se ha hecho durante siglos, pero no era lo que se enseñaba en la Biblia. También se debe pegar, o se debe castigar, castigo ya veremos cómo se puede hacer, no hace falta ser siempre pegar, cuando se ha prometido que se va a hacer. Si haces eso, no vas a ver los dibujos animados en 2 semanas. Medítate muy bien cuánto se lo vas a prohibir, porque si lo haces, lo tienes que cumplir. Si no, va a pensar, bueno, perro ladrador, padre ladrador, poco mordedor. Y entonces nos olvidamos de que el niño tiene capacidad e inteligencia. Estás en un combate con alguien que quiere mandar, y tú que también lo deseas. Hay que saber quién va a salir victorioso de ese combate. Dar preferencia a los refuerzos positivos. Está muy bien que a un niño le disciplinemos por lo que hace mal, pero le felicitamos cuando hace bien. Le damos un abrazo. ¿Sabéis que vale mucho más un abrazo que le regales un juguete? No es algo que haya descubierto yo, eso está estudiado. O sea, si tú a un niño le muestras tu cariño cuando ha hecho algo bien, lo va a repetir. Si tú le das un juguete, lo va a romper y al cabo de 3 días tendrás que comprarle otro. Pero cuando le das un abrazo, él quiere que le muestres tu cariño. Y eso es ideal para él. Por tanto, felicítale cuando hace algo correcto. Estate pendiente de lo que hace correcto, porque eso se ve menos. Cuando uno está dando con la trompetita todo el santo día en la casa y ha decidido que no lo va a hacer porque no quiere molestarte, felicítale. No esperes a que toque la trompetita para darle un cachete. O decirle, ahora no vas a ver los dibujos o no vas a comer esto, el dulce, lo que sea, ¿no? Otra cosa, no mostrar alegría o simpatía ante las acciones no aceptables. Yo en España, aquí no sé si eso ocurre, pero en España cuando el niño dice la primera palabrota, ¡oh, qué gracioso es el crío! Ya ha dicho la primera cosa fea. Fíjate qué gracioso es el crío, ¿no? No, tú tienes que mostrar que no estás de acuerdo con lo que ha hecho desde que es pequeñito. No te rías de su primera tontería o su primera palabrota. Tienes que decirle, esto no se dice porque esto es feo. O la primera obscenidad. Y parece que nos parece tan gustoso, ¿no? Según los niños deben ser, por tanto, enseñados en autoridad. Dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Claro, allí tenía muy pocos recursos. Vosotros imaginaos un campo, unas tiendas de campaña, ovejas, cabras, un montón de bichos por ahí corriendo y ahí intentando cuidar de las ovejas y de las cabras, ¿no? Y ahí el crío que está todo el rato tirándole del cuerno a la cabra, tirándole el cuerno a la cabra y fastidiando a la cabra. Y la cabra toda enfadada y no sé qué, no sé cuántos, y la cabra ya no da leche y bueno, un montón de líos. ¿Ahí qué se hacía? ¡Deja a la cabra en paz! ¡Pa! Y dejaba a la cabra. Pero no estamos ahora mismo en tiempos de la cabra. Y por tanto, nuestro pensamiento acerca de lo que debe ser la disciplina tiene que estar dentro de lo correcto. Yo me acuerdo de un amigo misionero, nunca me olvidaré de él, porque nunca pegaba a sus hijos. Porque no hacía falta. Solo lo hizo una vez. Y la vara la tenía puesta en la cocina. Y el niño ya sabía que si hacía algo incorrecto, ahí estaba la vara. Era un símbolo de la autoridad de su padre. No tenía que pegarlos, ellos ya sabían lo que eso significaba. Por tanto, Proverbios nos dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, fijaos que lo que está diciendo aquí el autor es que no hay que pegarles una paliza como para dejarles tuertos o sordos o tontos. No hay que hacer nada de eso. Lo que hay que hacer es castigarle para que entienda el dolor. Muchas veces el niño llora simplemente con que le acaricies un poquito la cara. Porque le molesta más el sentirse mal por lo que ha hecho, porque no le entienden, porque está luchando ahí en la guerra entre tú y él, que le molesta cualquier cosa que hagas. Entonces no hace falta pegarle. Él simplemente se sentirá mal incluso aunque le des un pequeño azotito en la parte trasera o donde la espalda pierde la vergüenza. El niño no debe ser el que mande. Si dejamos que el niño mande, al final lo que se va a implementar va a ser lo malo. Y además, no le dejemos hacer cosas malas, nunca. No una vez sí y otra vez no. Si el niño va por la iglesia y se está comiendo unas patatas fritas, o unos, ¿lo llamáis gusanitos? Esos que son alargados, que son amarillos, ¿no? Para allá se llaman gusanitos. Bueno, pues esos que se comen allí, que es malísimo para el estómago y para todo, pero a los niños les encanta. Y lo tira en la iglesia, o en casa del vecino, o de un amigo, y no le dices nada, le estás maleducando. Hay que decirle, ese gusanito cógelo y lo dejas encima de la mesa, si no te lo vas a comer. Hay que enseñarle los valores desde el principio. No hay que ceder en ningún momento. Por eso ser padre es muy duro. Yo lo entiendo, ser padre y madre, claro, que cuando hago de padre sobre todos. De padre y madre, yo no los he tenido. Pero yo entiendo que es muy duro tener hijos. Porque hay que estar continuamente enseñándoles. Claro. Luego dices que llegas, el niño ya tiene 25 años, 30, se casa, se larga de casa y tú, ¡ay, qué pena que se me ha ido mi hijo, no sé qué, no sé cuánto! Cuando realmente deberías decir, ¡jo, qué descanso! Porque es mucho trabajo. Por eso el Señor no nos da más tiempo. Porque si los tuviéramos toda la vida, desde que nacen hasta los 60 años, nos suicidaríamos seguramente. Es así que se van de casa y siguen dando la lata porque dan mucho trabajo. La educación con los hijos empieza en el primer año. Ahora, a partir de los 20 y pico tienen una responsabilidad mayor, o incluso antes. Pero hay que aprovechar muy bien el tiempo porque los tenéis muy poco. Tenéis muy poco. Hay gente que piensa, ay, bebé, yo quiero otro bebé. ¿Para qué lo quieres otro bebé? ¿Para qué quieres otro bebé? Para sustituir al que se va. Pero no es así, ese bebé va a crecer también. Entonces, por muchos bebés que traigas, siempre vas a tener adultos con los que vas a tener que trabajar. Con niños adultos. ¿Trabajo duro es? Yo, de verdad que lo afirmo. Yo estoy completamente seguro que Pablo tenía en mente eso, de pensar en el trabajo que da. Pero hay que hacerlo. Si no, nos arriesgamos a sufrir a causa de lo que esos hijos van a ser después. Por eso no podemos darles todo lo que quieren para que nos dejen en paz. Vamos a poner la televisión y que nos deje el niño tranquilo. A ver qué le pones. Que coma todos los gusanitos que quiera. Luego por la noche está un poco fatal con el estómago, ¿no? Que coma todos los dulces que quiera. No podemos hacer eso. Eso lo sabemos perfectamente. Pero cuando les hacemos creer la idea de que pueden conseguirlo todo sin esforzarse demasiado, lo que vas a tener es lucha continuamente. Mirad, hay un principio muy interesante que esto sí se estudia en pediatría. Si tú tienes un niño y ese niño te llega y te pide pues algo que no quieres darle, el gusanito ya no va a comer, porque si te das los gusanitos luego no cena lo que tiene que cenar. Y llega el niño, ¡mamá, quiero gusanitos! ¡Mamá, quiero gusanitos! No te voy a dar gusanitos. ¡Mamá, quiero gusanitos! ¡Mamá, quiero gusanitos! Y tú, no te voy a dar los gusanitos porque no vas a cenar. ¡Mamá, quiero gusanitos! ¡Mamá, quiero gusanitos! Y al final le das el gusanito, él directamente la próxima vez no va a empezar por el ¡mamá, quiero gusanitos! ¡Mamá, quiero gusanitos! No, va directamente al ¡mamá, quiero gusanitos! Porque ha visto que eso da resultado. Eso está estudiado. Entonces, claro, al niño hay que enseñarle desde el principio lo que está mal. Si vas creando esperas, él va a ir directamente al grano porque es inteligente. Si lo hacen los perrillos igual. Si uno ha tenido perros, sabe que los perros funcionan de la misma manera. Entonces, si los perros con esa capacidad mental son capaces de saber lo que tienen que hacer, imagínate un niño que va aprendiendo de ti continuamente y cómo manejarte. Y si no, el famoso papá o mamá. Papá, ¿puedo comer gusanitos? No, primero mamá. Mamá, ¿puedo comer gusanitos? No, que luego no cenas. Papá, ¿puedo comer gusanitos? Sí, ahí tienes la bolsa. ¿Qué conseguimos? Que el niño aprenda que puede hacer lo que le dé la gana con nosotros. Por eso también es un trabajo de los padres. Padres, madre y padre. Por eso la relación con los hijos tiene que ser ejemplar. Tú tienes que ser un ejemplo para tus hijos. Tus hijos deben ver en ti que tú eres un padre como debe ser. Si tú a un niño le estás pidiendo que no fume o que no mienta y tú fumas y mientes, es muy difícil que el niño piense que eso está mal. Por tanto, desde el principio debemos nosotros vivir y ser un ejemplo. ¿Sabéis qué se dice en la enseñanza? Que la primera ley de la enseñanza es el ejemplo. Si tú quieres que alguien aprenda, sé tu ejemplo para él. Luego es muy fácil encontrar a los hijos que dicen, bueno, mi padre es un hipócrita. Va a la iglesia, dice una cosa y luego cuando llega a casa es otra. ¿Por qué creéis, si no, que se le pide a los obispos que sean que sus hijos estén sujetos, que están sometidos a toda sujeción? ¿Por qué los hijos tienen que estar en obediencia a un pastor? Que sea una muestra de que ese hombre es maduro. Porque una cosa es lo que se ve aquí y otra cosa es la que se hace en la casa. Y eso es el peor enemigo de la educación de nuestros hijos, el ejemplo. Entonces, cuando le pidas algo a tu hijo, tú tienes que ser ejemplo de lo que le estás pidiendo. Si no, va a costar mucho trabajo que lo entienda. Por eso predicar con lo que hacemos. Si un niño te ve fumar, mentir, robar, insultar, no consigues que deje de hacerlo. Como me decían a mí, no digas esas palabras que son ya para mayores de 18. O sea, quiere decir que no está mal. Cuando tenga 18 años, voy a soltar por mi boca todo lo que me apetezca. Por tanto, el deber de los dos, marido y mujer, es trabajar en esto. Por eso el Señor estaba tan preocupado de que el matrimonio funcionase. Porque el matrimonio es la clave para que un hijo crezca en donde debe de crecer. Por eso los dos patrones, hombre y mujer, porque son dos patrones necesarios para que un hijo pueda desarrollarse con la madurez necesaria para enfrentarse a la vida. Y habrás hecho una persona que conozca el Evangelio y sea capaz de enfrentarse con las cosas de la vida. Por eso es muy importante el culto familiar. ¿Sabéis lo que es el culto familiar? Supongo que la mayoría sí. Pero es reunirte con tus hijos, con tu marido, con tu esposa, y meditar en la palabra. Habrás hecho con eso casi el 40 o el 50% del proceso de educación. Porque os va a ver a vosotros como sois. como cristianos que viven la fe. Y en esto están muy atentos. No es ninguna tontería. Los niños tienen muchísima más influencia que la que tú puedas conseguir con un culto familiar, un campamento o con la escuela dominical. Estás apartando a los niños de Jesús si no estás teniendo tu culto familiar. Y Jesús ya dijo, dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y además nos dice que no irritemos a nuestros hijos. Y entonces dice, pues todo lo que ha dicho entonces, pues no va a poder hacer nada, porque se irritan por todo. Bueno, es que no se está refiriendo a eso. Sino que la relación con tu hijo, aparte de que haya disciplina, tiene que haber también un aspecto de reconocimiento. Y eso a medida que más va creciendo el niño, más necesita un reconocimiento por parte tuya. Que tú entiendas, o que entiendáis los dos, sus avances, las cosas que va consiguiendo. No presionar cuando no se puede. Si tu niño es un negado con las matemáticas, no le digas que tiene que aprender matemáticas por fuerza. Ayúdale, búscale un maestro de esfuerzo, busca los recursos que hay en el colegio, pero no le llames tonto por no saber matemáticas, porque le estás creando un problema. Y si eso lo multiplicas con un castigo y otro castigo y otro castigo, al final no consigue nada. Es que es un vago, no quiere estudiar. Lo único que pasa es que puede tener un problema de aprendizaje y necesite ayuda. Entonces, aquí nos dice el apóstol Pablo muy claro que no debemos irritar a nuestros hijos. Por tanto, hay que tratarlos según la edad. Si ya no son niños, pues como son, con jóvenes. Si son niños, pues como a niños. Y también hay veces, la adolescencia, que unas veces son niños y otras son adultos. Hay que saber tratar en cada caso y en cada edad. Debemos estar prontos a escucharles. Y no es que esperar a que hablen con nosotros, sino dedicarles un tiempo. No esperéis que los niños vengan a preguntaros cómo vienen los niños al mundo, aunque eso lo saben ya, pero mal. Sino que tú mismo tienes que ir y decir, mira, chico, has llegado a una edad, o chica, que tenemos que explicarte una serie de cosas. Habla tú con ellos, María, que yo con esto no me apaño mucho. No, los dos tenéis que hablar con vuestros hijos y explicarles lo que pasa. ¿Qué ocurre en las relaciones humanas cuando se conoce a un chico o se conoce a una chica? Pero hay que dedicarles tiempo. Es triste ver como muchos niños, lo que ha destrozado su infancia y su vida de posteriormente ha sido la poca dedicación de sus padres a la hora de estar un rato con ellos. ¿Cuántas veces he oído niños que me han dicho, niño, ahora vamos a hablar del niño, no de la niña, del niño? ¿Cuántas veces he escuchado, en casa mi padre no me respetaba? ¿Qué era yo? Solo estaba allí para que me pegase. ¿Y la niña? ¿Cuántas veces ha dicho, qué poco tiempo ha pasado mi padre conmigo? Y es tan importante que puedas coger a tu hijo. Hacerte un calendario, una idea, o como sea, como tú lleves las cosas. Yo soy de calendarios, pero tú hazlo como quieras. Y decir, los jueves por la tarde a la tal hora, o el miércoles por la tarde a tal hora, tal, voy a coger a mi hijo o a mi hija, si tienes dos, una vez cada una. Me voy a ir a tomar una hamburguesa con ellos al McDonald's, si tienes recursos. Y si no, pues vamos a dar una vuelta y nos comemos, tomamos un helado, que es más barato, creo. Pero que puedan ver que tú les escuchas, que tú eres su padre, que no eres un señor ajeno o eres su madre, que estás dispuesto a escuchar sus necesidades, sus problemas. Pero no esperar a que vengan ellos con un problema o que te llamen del colegio y te digan, tenemos un problema con su hijo o con su hija. Debemos ser sus amigos, pero siempre padres. Amigos, pero siempre padres y consejeros. Por tanto, en tres puntos la relación esta se puede resumir. Respeto, disciplina y amonestación. Eso evitará que luego nos tengamos que arrepentir. Eso los que todavía estáis con hijos en crecimiento. Los que ya tenéis los hijos fuera, lo tenéis más complicado. Pero la ventaja es que podéis razonar, intentar que comprendan, que entiendan la verdad, pero ya como pudieras tratar a cualquier otra persona. Pero el niño, mientras lo tengáis, tus nietos, si eres abuelo, dependen de todos estos factores. Ahora están las relaciones inversas, es decir, de hijos a padres. ¿Qué le dice Pablo a los hijos? Que deben ser obedientes. Fijaros que es curioso que dice que la Biblia, que al final de los tiempos, los niños, los hijos, no serán obedientes a los padres. Qué curioso que esté ocurriendo actualmente eso. Quizás estemos en los últimos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, Si cogéis cada palabra que está en ese versículo, vais a ver cómo tiene que ver mucho con lo que él ha podido aprender de la infancia. Lo que ha ocurrido en su infancia. Amadores de sí mismos, claro, conseguían todo lo que querían, tenían libertad para hacer lo que querían. Avaros, lógicamente, todo lo quiero para mí, no quiero compartirlo con nadie. Vanagloriosos, porque claro, como el niño siempre es tan guapo, haga lo que haga, siempre es bueno. Soberbios, ser el centro de atención siempre. Blasfemos, ahí entraríamos en la relación con Dios. Desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Honrar, según dice aquí el texto, no quiere decir dar culto, sino respetar. El niño, tú, con tus padres, ya que están en vida, todavía pueden vivir, tienes que honrar a tus padres. Naturalmente que pueden estar equivocados, pero no se les puede insultar o burlarse de ellos. Los padres siempre hay que respetarlos, incluso cuando tengan 80 años o tienen Alzheimer o están enfermos, hay que respetarlos. A pesar de que muchas de las cosas que te digan no te gusten. La palabra que se usa aquí para hijos es tecna. Y tecna matiza que es una relación de nacido. Es decir, alguien que ha nacido naturalmente de sus padres, sin especificar la edad. La honra no está condicionada a la edad del hijo. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a cualquier hijo de cualquier edad. Tú, si tienes padres, si tienes madre, tienes que tratarlos igual. Si son más jovencitos, la misma, por tanto, también. Estamos en ese grupo. Incluso como casado y padre de familia debemos respetar a nuestros padres, incluso aunque a veces sus consejos no sean los más adecuados. Habla también Pablo de comprensión. El terrible enfrentamiento que hay en generaciones es terrible. Más está viendo lo que estamos viendo en el mundo actual. Estamos encontrándonos una situación bien compleja porque los chicos jovencitos están votando a grupos de izquierdas, mientras que los padres están votando a grupos de derechas. Hay un abismo político y social entre las generaciones. Más incluso que antes, porque incluso se glorifica la juventud de tal manera que ya los padres tienen poco que aportar a la sociedad en la que vivimos. Por eso aquí se nos dice que tenemos que estarlo siempre así. En 1 Timoteo 5:1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. Pero siempre exhorta a los ancianos como a padres. Por tanto, hay que entender la época en que ellos vivieron. No solo ellos deben entender la época en la que vivimos nosotros. Y eso es la pata coja de lo que se nos enseña. Es decir, mi padre me tiene que entender. Porque ahora la juventud es diferente. Ahora la música que se lleva es esta. Y no entiendes que a tu padre eso le parece un ruido insoportable lo que estás escuchando en casa, ¿no? Y entonces exigimos que ellos nos respeten a nosotros, pero nosotros debemos respetarles a ellos. Y si sabemos que hay algo que les moleste, que estén fuera de la Biblia, tenemos que hacerlo por el amor que les tenemos. De esta manera sabremos hablar y dialogar con nuestros padres. ¿Y sabéis lo que dice la Biblia, que es el único mandamiento con... ¿Es uno de los mandamientos con...? Eso sí que lo hemos pillado, ¿eh? La Biblia nos dice que si honramos a nuestro padre y nuestra madre, seremos de larga vida. Tiene su lógica, porque cuando llevas un infierno de vida en una familia, que tu salud se tiene que ver mellada por algún sitio. Pero luego además la promesa bíblica, es decir, si hay obediencia, también hay un cuidado de tu vida. Conclusión, la Biblia da respuesta a estas relaciones y a muchas otras. Y la psicología, que es un sector que no usa la Biblia, está de acuerdo. Si vemos que no queremos en un futuro arrepentirnos, tenemos que cuidar mucho de la salud moral, espiritual y de nuestros hijos. Mucho. No podemos bajar la guardia nunca. Y si no te has casado todavía, piénsatelo, si quieres tener hijos. Porque es una responsabilidad. La responsabilidad no es darles dinero, ni cuidarlos, ni darles de comer. Lo más importante es lo que estés dispuesto a hacer por ellos para que crezcan como adultos cristianos. De poco importa todas las ayudas que pueda dar el Estado por un niño. De poco sirve el que tengas mucho más dinero para mantenerlo, si no eres capaz de tratarlo como debes tratarlo según la Biblia, con amor, con respeto, con cuidado. Somos en cierta medida un porcentaje muy elevado de la responsabilidad de esos hijos. Ya sé que es muy fácil quitarse el muerto de encima si mi hijo se ha apartado porque ha querido, o mi hija se ha apartado porque ha querido. Tú tienes también responsabilidad. Entonces analízala. Y de esa manera veremos a ver de qué forma puedes ayudar otra vez a tus hijos. Por un lado, padre, los padres. Disciplinar, enseñar y respetar a vuestros hijos. Por otro lado, hijos, obedeced, honrar y comprender a vuestros padres. Creo que un buen ejercicio sería que aprendamos a mostrar a nuestros hijos el cariño. Y una cosa más hermosa que darle un abrazo y decirle, te quiero, hijo. ¿Cuánto lo habéis hecho en la última semana? Seguro que las madres muchas más veces que los padres. Pero ¿cuántas veces te has acercado a tu hijo y le has dicho te quiero? Que sepas que eres importantísimo para mí. Y que sepas que a mí me tienes para ayudarte en lo que yo pueda. Eso cuando es capaz de entenderlo. ¿O cuántas veces un niño pequeño ha recibido un abrazo tuyo y ha recibido un beso y le has dicho, aunque no lo entienda muy bien, te quiero? Una cosa que me encantaba en la iglesia donde estuvimos, ya lo he dicho varias veces, en Fuenlabrada, que es una iglesia de la Alianza, en Vida y Familia, es en la alabanza cómo los padres estaban alabando con los niños. Tenía un niño pequeño y estaban con las manos así, el niño, cogiéndole las manos a su niño. Si era pequeño lo tenían cogido en sus brazos y estaban bailando con el niño, o moviéndose con el niño. Bailar, pues no bailamos mucho, pero se estaban moviendo con el niño. El niño formaba parte de tu estructura vital. Es tan importante, no se trata de un muñeco que lo tengo cuando es pequeño y lo he visto como quiero. No, tengo a alguien a quien quiero, a quien aprecio, a quien respeto, a quien estoy formando, a quien le estoy enseñando a vivir, porque él no sabe. Cosas que yo he vivido puedo incluso ahorrar que se las viva él, porque le voy a enseñar. ¿No creo que haya mejor ejercicio que cuando acabe el culto, los niños vengan de la escuela dominical, les des un abrazo y le digas, te quiero? A mí me encanta, porque sé que cuando ellos me muestran su cariño y yo les muestro mi cariño, sé que yo voy a ser para ellos una figura de autoridad. ¿Tú quieres eso de tus hijos? ¿Tú quieres que tus hijos vengan a la iglesia contentos? Pues, muy sencillo. Ahora, cuando suban, darles un abrazo. Y si no vienen a la iglesia y son mayores, pues haz lo mismo. Darles un abrazo y diles, te quiero. Te quiero. Eres importante para mí. A veces subimos del contacto físico. Creo que en Alemania es un problema más grande que en nuestros países latinos. Bueno, España también. No creéis que todo el mundo es tan... Pero el contacto físico es tan importante. Cuando ve que realmente siente que tú estás ahí, es como cuando estaba aquí el pastor Luis Calderón y nos hablaba de que las manos de Dios y los brazos de Dios, ¿quiénes eran? Sino nosotros. Porque Dios no sentimos que nos abrace. Algunas veces sientes su presencia, pero no sientes su abrazo. Sin embargo, cuando sientes el abrazo de un hermano que sabe que estás pasando preocupación, pues imagínate tu hijo con las grandes tensiones que tiene un adolescente que está luchando en su vida con cosas tan difíciles que nosotros pensamos que son tonterías, pero está teniendo luchas verdaderamente fortísimas en su vida, que seamos capaces de abrazarles y decirle, te quiero, eres importante para mí, y que sepas que cuentas conmigo, aunque te cueste trabajo. Aquí, a mí me conocéis muy besucón, bueno, lo que puedo, ¿no? Pero para mí fue imposible, desde que empecé el ministerio, fue una cosa que me costaba muchísimo trabajo. Porque en mi casa no había cariño. En mi casa había normas. Pero el cariño no se me mostraba prácticamente nunca. Mi padre era muy mayor y murió cuando yo tenía 13 años. 13 años. Y mi madre era una mujer tremendamente fría. Luego ya siendo mayor fue cambiando. Pero en esa edad suya era tremendamente fría y nunca nos mostraba cariño. Nunca nos mostraba un abrazo. Nunca nos mostraba nada de esto, ¿no? Y entre nosotros los hermanos tampoco teníamos una relación demasiado cariñosa. ¿Cuántas veces hubiera creído yo que mi madre o mi hermano mayor, cuando he tenido un problema, me hubiera abrazado y me hubiera dicho, Luis, yo estoy contigo y te quiero? Pues no se lo quitéis, no se lo privéis a vuestros hijos. Hacedlo. Yo lo estoy haciendo con vuestros hijos aquí, porque creo que es importante. Porque creo que yo también, como pastor, debo mostrarles que el pastor también les quiere. Pero más que vosotros, no. Entonces sois los que tenéis que hacer que esos niños un día estén aquí contentos, sin traumas, sin problemas con las drogas, sin venir niñas embarazadas que ya no saben qué hacer. Con ellas, sois vosotros los que tenéis esa posibilidad. Y yo estoy aquí con vosotros también para intentarlo. Y toda la iglesia estamos aquí para juntos lograr este propósito tan enorme. Pero adelante, vamos a coger a esos hijos y les vamos a decir que les queremos. Amén.